alguien que la tiraba, que la metía, que ascendió de lo que era el TNA, un TNA reñido, peleado, con buenas figuras, con buenos equipos, con buenas organizaciones, que hoy todavía están en la Liga Nacional de Básquetbol, es Mauricio Pedemonte, que ahora está dirigiendo ya hace una temporada, unas temporadas, al equipo de Quinza de Santiago del Estero. ¿Cómo te va, Pipío? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va, Gallego, querido? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, che, todo bien, todo bien. Entrenando ahora por arrancar el entrenamiento con las chicas. Y nada, bueno, contento por poder acceder y jugar esta final de la Liga Femenina nuevamente. Sí, sería una segunda final. La primera, recordemos que la ganaron después de muchísimo tiempo, de muchísimos años, un equipo del interior, un equipo que no era, que estaba afectado a la Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal. Vuelve a ganar la Liga Nacional y eso está bueno para que el desarrollo de la competencia, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúas lo tuyo hasta acá? ¿Cómo se dio el partido? Lo tuyo, digo, el paso en el torneo, ¿no? De Quimsa. ¿Y qué pasó en el partido de anoche? ¿Que tuvo el tiro del final o que tuvo ahí tan reñido que era para cualquiera? Sí, bueno, la primera parte de tu pregunta o de tu consideración. Bueno, esto es gracias a una todo arranca con una visión dirigencial de parte de los dirigentes acá de Quimsa, junto con los dirigentes nacionales del básquet nacional, en darle un respaldo a la rama femenina del básquetbol. Yo sé fehacientemente que hace muchos años atrás también han habido torneos nacionales dentro de otros de otro ámbito, de otra organización, pero bueno, la ADC tiene esa visión y bueno, lleva a cabo este torneo que está bueno, que puede mejorar en un montón de cosas, pero que bueno, que está rodando. Con respecto a lo mío acá, bueno, yo siempre estuve ligado con el club desde mi época de jugador y bueno, siempre quedó la puerta abierta. Los dirigentes se acercaron muy amablemente a hacerme una propuesta de trabajo con la rama femenina, la que acepté encantado como un desafío y acá estamos. Intentando, bueno, poner no solamente acá en Santiago, sino en el norte del país, ser un ícono del básquet, tanto masculino como femenino. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, sí, estaba para cualquiera de los dos, la verdad, es un gustazo enorme jugar contra equipos de tanta categoría, con jugadores de tanta categoría, como Meli Greter, Agus Burán y bueno, todas las chicas, no me quiero olvidar de ninguna, y bueno, que te hacen mejorar, que te hacen estar atento permanentemente y bueno, sí, quedó la última bola, como es el destino, fue Caro Cruz y bueno, salió para el lado nuestro, así que bueno, muy contento, como te decía, por empezar a entrenar con el equipo ya pensando en la final de esta noche. Santi. Mauricio, sin lugar a dudas, el título fue muy festejado, ¿no? En esta primera edición, en lo que fue el torneo Apertura. Pero después de Clausura les costó arrancar, ¿no? Esta defensa del título. Ahora, ¿qué chances ves hoy? ¿Qué porcentaje de posibilidades ves de retener el título? Ah, bueno, está para cualquiera de los dos. Claramente no somos candidatos porque Berazategui nos ha ganado los seis partidos que hemos jugado, tanto de la Liga 2017-2018, por ahí un poco las estadísticas también pueden quedar de lado en estas instancias, pero bueno, claramente no somos favoritos, si bien estamos como local o eventualmente de local acá en Santiago, si bien no jugamos en nuestra cancha, pero bueno, vamos a pelear, vamos a tratar de ser dignos competidores dentro de la cancha, que salga un buen juego y que gane el mejor, y que si nos toca perder vamos a aplaudir a nuestros rivales porque han trabajado todo el año para llevárselo, y espero que si nos toca ganar que el otro lado también sea igual. ¿Podrá pesar el hecho de las jugadoras más experimentadas que cuentan ustedes y el hecho también de tener extranjeras, ¿no? Algo que recién Juan Ferreira manifestaba, que ellos hicieron una apuesta de jugar con chicas nacionales. Claro, bueno, sí, esto, bueno, es muy controvertido el tema este. O sea, a ver, esto es, Kimsa le ha querido dar un tinte sumamente profesional, y bueno, y la reglamentación permitió tomar jugadoras sudamericanas como nacionales. Por ahí nos costó por un poco de cultura, de que, como decían recién, los equipos fuertes siempre estuvieron en Buenos Aires, en Capital Federal, Rosario. Entonces, por ahí, para una chica venir a Santiago del Estero no era como una aventura por ahí, porque no se sabe cómo es la organización. Pero bueno, me parece que el club y la organización ha demostrado estar a la altura, tener una un campo donde sembrar y para el crecimiento de jugadoras, tanto profesionales como jóvenes que se van insertando. Y esperemos que el año que viene o poder seguir con el mismo plantel, o sumar alguna chica argentina más, eso siempre como argentino, y pensando que esta liga potencia jugadoras para la selección nacional, está pensado. Pero bueno, no está de nuestra parte. Nosotros, cuando Kimsa hace la oferta, por ahí no es tomada por las jugadoras, y bueno, tenemos que recurrir a otro mercado. Sin embargo, también eso tiene su su desafío, porque juntar y conformar un equipo con jugadoras de distintos países y de distintas culturas y de distintos niveles deportivos no es fácil. Y bueno, y me parece que este cuerpo técnico y la organización lo ha logrado. Me imagino que es clave en todo esto, y esta es la última pregunta de mi parte, es la ayuda, ¿no?, de jugadoras tan ganadoras y experimentadas como Vega y Ríos. No, son una genia. Acá las veo que están ya se están preparando para comenzar a entrenar. Ayer terminó el partido, eran las 12 y algo de la noche, y ya me estaban preguntando: profe, ¿tenés el partido listo para el scout y listo para mañana? Nos levantamos hoy a las 10, queremos ver el video. Te empujan, son sumamente ganadoras. Estaba listo el scouting, pero lo querían ver. Están re comprometidas. Vos decís, bueno, como jugadora con tanta experiencia, con tanto rodaje, claro, ¿cuándo se relajan, no? Siguen vigente, no se relajan, no se relajan. Y ahora Gise andaba con un problema en un dedo. Le digo: Gise, ¿querés parar? No, ¿querés que te ve el kinesiólogo? No, se voy a tirar. Y la tipa, y bueno, y Nati igual. Nati estuvo con un esguince muy fuerte, un esguince de tercer grado que llevaría en los carriles normales 2 meses de recuperación, 2 meses y medio, y la sacamos en 25 días. Ayer pudo jugar sus primeros minutos luego de esa lesión. No está al 100, pero sí, ya me dijo: quiero jugar, quiero estar, probame. Yo le voy a dar lo que tenga al equipo, así que sumamente ganadoras, y es un orgullo para mí dirigirlas. Estamos hablando con Mauricio Pedemonte, el Pipío. Y para esta noche, ¿qué hay que hacer? Para hablamos con Ferreira, nos contó un poco el plan que van a seguir, no te lo vamos a contar. Seguramente no sé, me parece que ya lo leí. Él sabe cuál es nuestro punto débil totalmente. ¿Y cuál es tu punto débil? ¿Cuál es el punto débil de Kimsa? Y no, tenemos muchos. Pero él lo sabe bien. Él lo sabe bien. Y yo sé que va a hacer cosas para llevarlo a cabo. Esto es como los boxeadores, ¿no? Hay que pegar donde la cima. Claro, donde duele. Donde así duele. Que bueno, tenemos la mandíbula de cristal. No. Vamos a intentar que no, viste, que no duela tanto, cubrirnos de esos golpes. Lo que hemos visto de Berazategui, que están pasando todas las chicas chicas perimetrales, están pasando por un momento criminal, están tremendas de media distancia. Ayer tuvieron mejor porcentaje de triples que de dobles, tuvieron 60% contra 42%, con un 15-9 de triples, y bueno, están pasando por un momento muy muy bueno. Lograron una fase regular muy regular, solamente con dos juegos perdidos, así que bueno, todo el respeto para las jugadoras y para el trabajo que viene haciendo Juan, que es muy bueno durante muchos años. ¿Y qué cosas tienen que hacer ustedes? Lo mismo le pregunté a Juan, de lo bien que vienen realizando, ¿qué cosas tienen que mantener para poder tener chance de quedarse con el partido? Bien, vamos a tener que controlar en un principio a los perimetrales. Durso está aportando está mucho tremendo, con su voleo, sí, está tremenda. Vino de la gira, antes, viste, desde Brasil y con la gira con una confianza muy muy alta. Se ha rozado con las mejores jugadoras mundiales y bueno, está bárbaro. Bueno, se nota. Sí, se nota. Bueno, tuvimos la oportunidad de jugar contra en los cuartos de final contra Pepo González y contra Victoria Llorente, que también estuvieron en la gira, y se nota, viste, su condición física, están más veloces, más, todo lo que te potencia jugar a un nivel superior. Claro. Y bueno, vamos a tener que ajustar mucho en el perímetro, me parece. Que eso va a ser clave, y con respecto a nosotros, bajar la cantidad de pelotas perdidas, estar más tranquilos en las presiones que este full court que nos propone Juan, y estar tranquilos en todo el juego y estar cerca todo el juego, llevar un partido cercano o bien cerrado para que en el final podamos definir. Mauricio, lo mejor para esta noche, para vos, para Juan, para que el partido sea bueno, para que podamos ver por Deporte B un lindo juego y que la gente se pueda seguir enganchando con el básquetbol femenino. ¿Seguís jugando, no? ¿Seguís tirando? No, bueno, vos sabés que no, he encontrado en esto mi vocación por ahí. El jugador tiene que pasar de ser jugador a ser entrenador, hay un paso importante en eso, pero cuesta, sí, pero te tenés que sacar el buzo, te tenés que sacar la ropa, te tenés que sacar las zapatillas y ser entrenador, porque es otro punto totalmente distinto. Tener las experiencias vividas como jugador siempre presentes, porque es una herramienta muy importante dentro del bagaje que tiene el entrenador, haber estado ahí adentro de la cancha, porque sentís las sensaciones, pero principalmente tenés que saber que ya no sos más jugador, no te tenés que quedar colgado, o por lo menos así lo veo yo, porque sí. Si no, se producen situaciones que no corresponden o que se superponen, y bueno, eso es lo que decido yo. Obviamente por ahí me pongo a tirar con mi hijo y bueno, sí, siempre está, viste, una pelota de básquet en la mano, siempre tenemos. Está muy bien. Lo mejor para esta noche, Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante, sabes que te quiero mucho, cada vez que venís para acá te doy un abrazo, y bueno, seguimos en contacto siempre. Dale, lo mejor, un abrazo. Dale. Mauricio Pedemonte, abrazo. Técnico de Quimsa para esta noche.